que están de maleducates. Los maleducados. De maleducates. De maleducates. De maleducates. Los maleducados. ¿No? ¿Son maleducados, chicos? Depende. ¿Qué es estar maleducado? Hacho a la escuela. El mensaje musical de un nuevo conjunto provocó una polémica única. Una invitación directa al consumo de sustancias psicoactivas como es el alcohol. Bajo decía anda borracho al colegio, anda borracho a la escuela. Y debajo de eso, la cita para una fiesta esta noche. Yo solo quiero escuchar.